tarde de sol y soñando con ella. Sentía a mi madre con dulces consejos para darme paciencia. Que siguiera esperando, que no hundiera mi corazón, que no me ahogara esperando. Los días pasaban y yo envejecía. La desesperación no. Tendremos que seguir cantando la amistad, sintiéndola llegar así. Pero ella no viene y sin mis locuras, sin mi paranoia, me aparto de todos. Mi mente enturbiada, que siempre me dijo en todas las tardes tendido de espaldas sobre las piedritas. Ya no la esperes más, ya nunca volverá, mejor es continuar así. Cerrar tu corazón, porque te da tristeza, ahogarlo en la maleza, espera. Cerrar tu corazón, porque te da tristeza, ahogarlo en la maleza, espera. En tardes de sol y soñando con ella, sentía a mi madre con dulces consejos para darme paciencia. Que siguiera esperando, que no hundiera mi corazón, que no me ahogara esperando. Los días pasaban y yo envejecía. La desesperación no. Tendremos que seguir cantando la amistad, sintiéndola llegar así. Pero ella no viene y si mis locuras y mi paranoia me aparto de todos. Mi mente enturbiada, que siempre me dijo en todas las tardes tendido de espaldas sobre las piedritas. Ya no la esperes más, ya nunca volverá, mejor es continuar así. Cerrar tu corazón, porque te da tristeza, ahogarlo en la maleza, espera.